estás más sola. Nunca te he dejado. Ven, ya no te escondas. No serás confundida. Ya no te avergüences. Olvida ya la pena. No tengas más memoria. Porque yo soy tu hacedor, tu esposo, tu más grande amor. Yo soy tu redentor, quien te recogió. Aunque fuiste rechazada, yo te llamé y escogí. Mas nunca sola estarás, contigo viviré hasta el final. El pacto de mi paz contigo permanecerá. Pobre mi hija amada, te he visto tan cansada. Yo te recobraré las fuerzas como el águila. Porque yo soy tu hacedor, yo soy tu hacedor, tu esposo, tu más grande amor. Yo soy tu redentor, quien te recogió. Aunque fuiste rechazada, yo te llamé y escogí. Mas nunca sola estarás, contigo viviré hasta el final. Piedras preciosas te coronaré. Nunca más estarás sola, pues yo te sostendré. Aunque quieran enfrentarte, yo lo detendré. Porque tú eres mi esposa y yo te sostendré. Aunque fuiste rechazada, yo te recogí.